Muy buenas tardes, un martes más estamos aquí en Un Punto Azul, programa que la agrupación astronómica Magallanes hacemos desde Jerez de la Frontera para todo el mundo a través de streaming y a través de nuestro podcast. Hoy tenemos unas novedades muy importantes porque, como ya sabéis, de un tiempo a esta parte hacemos nuestro programa en local que nos cede Pizzería Las Delicias, al cual le seguimos estando agradecido, pero hoy estamos en un sitio nuevo, grabando nuestro podcast en un sitio nuevo. Estamos en la UCA, Universidad de Cádiz, en un sitio llamado Indes, ¿vale? Que ahora nos va a presentar Agustín cuando pasemos a... le demos la palabra para que nos informe un poquito de que este cambio radical, estamos en un estudio profesional de radio, pondremos fotitos en nuestras redes sociales para que nos veáis. Y sin más, presentaros a nuestra mesa hoy nutrida, que es, tenemos aquí a Manuel Jiménez del Barco, tenemos a nuestro querido presidente Joaquín, tenemos a Agustín y tenemos a Isabel, y un servidor que les habla, José Luis. Y de la pecera para adentro, a los mandos, está Luis María, está Miguel, está Alejandro y está Amalia, ¿vale? De la que saludamos desde aquí. Bueno, pues sin más, cuéntanos esta aventura que estamos emprendiendo hoy con este pedazo de equipo, micrófonos nuevos, unas mesas extraordinarias. Cuéntanos cómo ha surgido la cosa y después cuéntanos un poquito pues dónde estamos. Pues empezamos a emitir en el INDES, que es el Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible de la UCA, de la Universidad de Cádiz. Y bueno, pues tengo que agradecer primero a mi amiga Paloma, que por guiarme en el camino para llegar aquí y presentarme a Juan Antonio. Darle las gracias, por supuesto, a Juan Antonio López, director del INDES, primero por escucharnos nuestro podcast y por permitirnos utilizar este fantástico estudio. Y bueno, a Rocío y Amalia, que están colaborando para que podamos grabar y emitir. Hoy no emitimos en directo aún, pero a partir del próximo esperamos emitir en streaming a través de la propia universidad. Es un sitio para nosotros maravilloso porque disponemos de unas instalaciones verdaderamente fantásticas comparado con nuestra mesa, ¿verdad, José Luis? Claro. Y bueno, y además estamos pues en el corazón aquí de la universidad, porque el Instituto INDES está en el campus de Jerez, de la universidad. Bueno, pues repetir nuestro agradecimiento a José Antonio López y a mi amiga Paloma. ¿Podemos continuar, si te parece, José Luis? Sí, continuamos ya, abrimos el programa después de estos agradecimientos y este estreno de equipos, por lo menos para nosotros, no son equipos nuevos, pero para nosotros sí. Pasamos, como siempre, a la sección noticias. Agustín, ¿qué traemos esta semana? Bueno, pues hoy las noticias y la agenda, por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español, y ahora también del INDES, porque ambos van a publicitar nuestro podcast y lo publicitan, sí, señor, a través de las redes suyas. Pues tenemos en primer lugar que comentar Ciencia en el Boulevard en Sevilla. Vamos a tener a nuestro amigo José María Madiedo el miércoles 20 a las 9 de la noche en la Alameda de Hércules 83 en Sevilla. Bueno, pues va a hablar del proyecto Midas, colisiones de rocas contra la luna. Si nos seguís por Facebook veréis que publicamos o retuiteamos, hacemos retweet de todas las fantásticas cosas que hacen allí fotografías de impactos y del proyecto Midas, que lo hace precisamente desde la Universidad de Huelva. Sí, porque él pertenece a la Universidad de Huelva. Con enlace con el observatorio de la ITA, ¿no? De la ITA, sí. Ahora que estamos también en la universidad, a lo mejor tenemos facilidad, en vez de venir entrevistarlo a través de la Universidad de Huelva. También, sí, de Cádiz. Sí, podemos intentarlo, que venga con nosotros. Vosotros lo conocéis, yo alguna vez he coincidido en alguna actividad con algunas él. Algunas charlas, algunas cosas, sí. Pero vosotros tenéis más conocimiento. En segundo lugar, pues podemos hablar de en el Centro de Entrenamiento y Visitantes de la NASA, de Robledo de Sabela, en Madrid, pues tenemos una conferencia, Desvelando el Tiempo, de José María Molina, que es divulgador científico especializado en el cosmos. Esta actividad es el 16 de febrero a las 12. Bueno, para nuestros amigos de Madrid, ¿no? Jorge, Marisa, creo que también había Alejandro por allí, pues podéis acercaros y bueno. Y después contarnos un poquito, ¿verdad? Un informe completo para Un Punto Azul. Sí, señor. Es una actividad gratuita, pero Marisa, apunta el teléfono 91-867-7321, porque hay que llamar para asistir, ¿vale? Uh-huh. Está en carretera de Colmenar del Arroyo de Robledo, de Sabela, M531, kilómetro 7, en Robledo de Sabela, Madrid. Pasamos a otras actividades. Bueno, es importante decir que lo hemos publicado en la web, que consultéis las conjunciones de esta semana, porque tenemos a Marte y Urano el día 13, uh-huh. desde que anochece, pero a las 9 de la noche es el máximo acercamiento. Y consultadlo, porque es una oportunidad única para los que os cuesta trabajo encontrar a Urano, porque va a estar poco más de un grado. Que no es fácil. Y además no se ve a simple vista prácticamente, no. Y menos en la ciudad. Entonces es importante porque está al lado de Marte. Y podéis consultar en la web. Sí se ve bien. Y además está a un poco más de un grado, José Luis. Uh-huh. Perfecto para verlo en el ocular, ¿no? Porque perfecto. Con unos aumentos de... Un aumento... De 20 o... Sí, sí, de no muy grande. No muy grande. Pueden entrar en el ocular en telescopios de tamaño medio. Y si no, con unos prismáticos, aunque los prismáticos más difíciles ver a Urano. ¿Qué día es? 13. El 13. Mañana... Por la tarde-noche hasta las 11 o 12, 11 y media que se oculta. En la web están los datos. Ok. ¿Vale? www.magallanes.es. Bueno, y la noticia hoy más importante o la agenda más importante, bueno, fue ayer, el día 11 de febrero, que como sabéis es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hay una web que es 11defebrero.org, 11 con número 11de. febrero.org, y ahí podéis consultar todas las actividades que se han realizado, se siguen realizando desde el día 1 al 15, aunque el 11 es el Día Internacional, ¿vale? Claro. Lo tenemos también publicado en nuestra web, y además en la web hemos puesto un enlace para que podáis consultar, pues en nuestro caso, las mujeres astrónomas, tanto a lo largo de la historia, en concreto astrónomas, y también pues mujeres en activo, astrónomas en activo. ¿Qué más? Bueno, pues aprovechando que el Día de la Mujer, ya está la última noticia, en mi caso concreto me gustaría recordar a Maryam Nisarhani, matemática iraní por la universidad, bueno, trabajaba en la Universidad de Stanford, aunque fue doctora en Harvard, porque fue la única mujer en recibir hasta la fecha el Nobel de Matemática, entre comillas, que es la medalla Fiel. Fijaros lo que hace el inglés, ¿no? En vez de llamarse la medalla Juan Carlos Campo, pues si se llama medalla Fields. Pues es mucho más importante, ¿no? Bueno, destacó en las Olimpiadas Matemáticas Mundiales con 17 y 18 años y las ganó. Por desgracia murió joven. Y bueno, su Fields, su campo, es la geometría curva, que a mí me encanta, y los espacios hiperbólicos. Si queréis... Otro día nos traes una cosita de eso, de geometría, nos gusta también a nosotros. Geometría curva, me encanta. Claro. Y además, y geometría hiperbólica, los espacios hiperbólicos, y bueno, estudió más cosas, ¿no? De acuerdo, los complejos un y día, de... Claro, un día nos traes una cosita... Algo de ella, dentro de dos jueves vas a flipar. Sí. Pero algo divulgativo, ¿eh? Porque... ¿sabes? Sí. Algunas veces nos pasamos a lo mejor, sí. Pero bueno. Pero bueno, en el curso de astrofísica, Lito nos contará también algo. Sí, ahora algunos sabremos un poquito más o no. Ahora pasaremos a que hable de su curso, como él dice. Sí. Muy bien, pues... Y para terminar, tenía Isabel una noticia de que nuestra querida amiga y realmente investigadora en activo, Meme, que es la compañera la mujer de Javier, nuestro compañero Javier, nos va a dar una charlita ahora aquí en el Coloma. Cuéntanos. Pues sí, el jueves, Mari Carmen Sánchez Gil, que sabéis que es era licenciada en matemáticas, pero es doctora en astrofísica y... Ella trabaja en la UCA, pero colabora directamente con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, pues va a impartir una charla sobre la formación y la evolución de las galaxias como actividad de esta semana, de la mujer y la niña en la ciencia. No solo el día 11 hacemos cosas, lo hacemos durante toda la semana. Uh-huh. Y sé que ayer, día 11, dio también esta charla en el Instituto Almunia. La misma la dio en el Almunia, nuestra querida amiga. Tenéis esta charla dada de alta. Sabéis que en 11 de febrero RG se puede dar de alta. De hecho, nuestro programa lo hemos dado de alta. ¿Como actividad? Como actividad, porque vamos a hablar hoy de, muy bien, de mujeres científicas. De mujeres y científica. Ahora Isabel nos comentará. Estupendo. Pues hasta aquí la noticia, Agustín. Sí, sí. Bueno, pues entonces ya pasamos a nuestras secciones habituales. Voy a empezar, si me permitís, con mi sección, que es la ciencia de la luz, que hace un par de semanas que no puede entrar por motivos del directo, como se suele decir, ¿vale? De agenda. Hemos tenido entrevistas muy interesantes y no conseguimos entrar, pero aquí la tengo como siempre. Bien, ya van quedando menos capítulos. Este capítulo se llama El color de la luz y de los objetos, ¿vale? Estuvimos el otro día viendo el día anterior sobre el ojo y la visión, pues este se centra en la visión, concretamente del color. Y bueno, gracias a nuestro sentido de la vista percibimos el entorno que nos rodea todo lleno de color, ¿vale? Nuestro día a día, en casa, en el trabajo, en la calle, vemos que bien porque sea una luz directa o bien porque sea indirecta o reflejada, lo que sea, vemos todo absolutamente lleno de color, formas y tamaño. El color que percibimos de los objetos puede ser, depende de dos cosas, del propio objeto y de las características de la luz que lo ilumina. Y de otros efectos, de otros efectos también cognitivos, ¿vale? Tu cerebro también ve cosas, hay gente que ve una cosa en un sitio y otra gente no la ve esa misma cosa, ¿no? Es un poquito cognitiva, del punto de la iluminación, etc. Por tanto, si el objetivo de la física es explicar y entender nuestro entorno, pues no está más que justificado intentar saber y comprender cómo percibimos el color de los objetos y de las fuentes de luz. Bien, en capítulos y entregas anteriores hemos visto los conceptos que nos van a ser útiles ahora sobre la visión, ¿vale? A partir de ahí pues nos basaremos en la visión del color. El proceso de la visión del color se inicia cuando la luz interacciona con el ojo, conos y bastones, ¿vale? En la retina. Acordaros la regla mnemotécnica muy facilita que dimos, conos empieza por C, ve el color, bastones no ve el color, ¿vale? Los bastones se excitan con un rango de iluminación de 10 elevado a menos 6 hasta una candela por metro cuadrado y esto no produce visión de color, los bastones no. En cambio los conos, para excitar los conos necesitamos 10 elevado a menos 2 hasta 10 elevado a 6 candelas por metro cuadrado. Como en nuestra vida cotidiana casi todo tiene aproximadamente más de una candela por metro cuadrado o cualquier cosa que esté iluminada, pues el color lo veremos por todas partes, ¿vale? Hay suficiente luz como para ver de día, luz artificial, de las pantallas, lo que sea. Bien, por eso vemos continuamente nuestra visión es en color casi de continuo. Bien, hay más que de luz para saturar incluso los conos. Sabemos que los conos, con la intervención anterior, hay de tres tipos que llamábamos L, M y S, según fueran que de longitudes de onda grandes, medianas y cortas, ¿no? En las siglas en inglés. Digamos que la L ve el rojo, la M ve el verde y la S ve el azul. Por eso decimos que la visión humana es tricromata. Es una palabra que si la intentas decir tres o cuatro veces, te sale siempre tricromata, no sé por qué. Es tricromata, ¿vale? La respuesta de cono y bastón nos depende de la composición espectral de la luz, ¿vale? De qué cantidad de la luz tiene una composición espectral y eso excita los determinados conos y bastones. ¿Qué ocurría a nivel retina? Pues a nivel retina ocurre que los conos no van independientes, sino que cada tres conos van unidos entre sí, ¿eh? Es la teoría más aceptada hasta ahora mismo, que cada uno de esos conos van entrelazados entre sí para formar tres canales. Los tres canales son un canal que se llama luminancia, en el que vemos claro y oscuro, ¿vale? Otro canal y dos canales cromáticos, uno que ve rojo-verde y otro amarillo y azul. Entonces, esos tres canales que ven rojo-verde, amarillo-azul y luz y oscuridad se mezclan para formar un solo color, ¿vale? Ya en la retina dijimos la anterior intervención que tuvimos sobre este tema que no es un mero receptor, ya procesa, hay procesado de imagen en la propia retina. Hay procesado de imagen, la manda al cerebro ya con cierto procesado. No detecta las cosas y las manda y el cerebro realmente es el que ve, sino que empieza a procesar. Cuando le llega una luz, esos canales que acabo de nombrar, se mezclan para dar al cerebro un único color. Para haceros una idea, por ejemplo, el oído es capaz de discernir una frecuencia de otra, ¿vale? Distingue todas las frecuencias. La gente que tiene buen oído puede distinguir todas las frecuencias del piano o de cualquier instrumento. Pero la vista no ocurre así. No puedes diferenciar cada longitud de onda, no. Lo que hace el ojo es que detecta la luz que le llega, se descomponen esos tres canales se reagrupan en la retina y manda un solo color de lo que ha mezclado ahí, manda un solo color al cerebro, que es el color con el que ves, ¿vale? Con esto, pues, al mezclarse estos canales, pues podemos ver la fuente de luz con un solo color, vamos, distinguimos los colores, y tenemos tres características que podemos ver, que son la claridad, el tono y lo que llaman el croma, ¿vale? Con estas tres cosas se caracteriza cualquier color, una mezcla de estos tres. Es decir, para caracterizar cualquier color necesitamos tres numeritos. Y es donde viene ahora, cuando tenemos Photoshop o cualquier programa de edición de fotografía y de color, siempre hay tres numeritos que nos definen un color. Esto viene de aquí, de esos tres canales que el ojo es capaz de ver. Después, ¿cómo se mezclan? Pues tenemos el Cielab, el Cielup, el HSI, hay muchos tipos de composiciones de color que nos dan una mezcla del croma, el tono y la luminosidad, y nos da cualquier color. Bueno, después de esto, ¿cómo vemos el color de los objetos? Pues el color de los objetos, hay dos formas, es decir, tiene que ver con la luz que le llega y con la luz que refleja, ¿vale? Si una cosa es roja, es porque le llega luz blanca, absorbe todos los colores del espectro y refleja el rojo, que es el que te llega a ti, a tu vista, ¿vale? Si es verde, lo mismo, absorbe todos los colores y el que refleja es el verde. Y así con todos los demás. Pero ¿qué pasa si eso sería el color del objeto? Pero también tiene que ver con el color de la luz. Si tú iluminas un objeto rojo con una luz verde, pues no lo vas a ver rojo, ¿vale? Y si tú iluminas ya ahí entramos en la composición de colores, los colores sustractivos, los colores... cuando hay luz se suman, y cuando hay luz se suman y cuando hay pigmentos se restan, ¿vale? Es el complementario el que ve. Pero eso forma parte ya de la última entrega sobre el color, que será la próxima semana, Dios mediante, o si no, pues nos saltaremos una, porque a veces nos saltamos de vez en cuando una. Bueno, pues eso en cuanto al color, ¿vale? En cuanto a mi sección. Y ahora, pues directamente vamos a pasar a Isabel, que nos va a hablar hoy de su sección que presentó hace un par de semanas. Va a intentar venir, ¿verdad? Semana sí, semana no, para que... Pues sí, siempre que sea posible. Siempre que sea posible, ¿verdad? Y hace dos semanas ya presentó su sección, un poquito iba a hablarnos de cómo era el año internacional de la tabla periódica, de su descubrimiento y demás. Pues va a hablar una historia sobre la tabla periódica, elementos y demás. Y hoy viene al pelo, por el tema del 11 de febrero, Día Mundial de la Mujer en la Ciencia y la Niña en la Ciencia, pues nos traes unas cositas sobre mujeres que han descubierto elementos. ¿Verdad, pues Isabel? Sí. Pues Isabel, ¿tú sabes que tú y yo tenemos un bículo? ¿Ah, sí? Bueno, sí. Claro, este, ¿no? No. Te llamas Isabel, uh-huh. Eres química, uh-huh. Me conoces, te conozco. ¿Y? ¿Qué otra persona es química? Te conoce, me conoce. Bueno, yo la conozco bien, ¿no? Porque era muy pequeñín. Y bueno, se llama Isabel y fue la primera química española. Y es de mi pueblo, de Carmona. Ah, que es de Carmona, qué historia. Isabel Obín. Ajá. La famosa. Una de las primeras químicas. La primera química en España. Es muy interesante porque yo vivía justo, le digo que me conoce y lo conoce, ella era ya mayor, yo vivía justo en un colegio que ella tenía, porque ella, aunque estudió química, hizo, al final tuvo que volver al pueblo y se hizo, vamos, estaba de maestra y estaba en un colegio que se llamaba, que ahora cuando yo vivía allí, se llamaba Isabel Obín, y yo vivía justo en la esquina de la Plaza de las Descalzas, donde estaba el colegio. Ah, así que interesante, pero al final se tuvo que dedicar a la enseñanza, ¿no? Bueno, porque falleció el padre, ella se iba a Madrid y acabó la carrera, fue la primera mujer que acabó la carrera de química, pero no pudo seguir la investigación ni como ella quería inicialmente. Pero fijaros qué cosa más curiosa, porque ella formó precisamente en Carmona fue alumno suyo Manuel Losada Villasante, premio Príncipe de Asturias, investigador por la investigación y técnica. Él es bioquímico y biólogo molecular y trabajó con Severo Ochoa. Vamos, uh-huh. Y sigue vivo él, uh-huh. Y es también de Carmona, y fue alumno suyo. Es decir, consiguió impregnar a los alumnos de su época por el amor de la bioquímica, la biología, la ciencia. Y bueno, pues te dejo ya, aunque es muy interesante lo de Isabel Ovín, a ver si algún día hago algún relato sobre de Carmona, porque además... Son grandes olvidadas. ¿Qué? Uh-huh. Grande olvidada. Bueno, esta mujer fue importante porque llegó a estar en el Ayuntamiento de Carmona también como concejal. O sea, uh-huh. Y hay un premio en Carmona que le tenemos que decir a Abelino que le sea presente sobre cuentos, aunque no es de, parece que no es de ciencia, es de letra, porque ella era maestra también, uh-huh. De premios de Isabel de Ovín. Así que... Te dejo ya en tus manos. Perdona esta interrupción, nada, digo, pero para encantada. Que veas que tenemos un vínculo a través de... Bueno, pues la actualidad manda y como en esta semana celebramos, aunque realmente ponen día 11 de febrero, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, en los centros educativos le dedicamos toda la semana a hacer actividades. Y yo con una serie de alumnos que colaboran conmigo en los recreos y que preparamos la Feria de la Ciencia, pues les propuse que buscaran información sobre los elementos químicos descubiertos por mujeres y que hicieran un póster sobre lo que descubrieran. Pues este póster está expuesto a la entrada del Instituto Padre Luis Coloma y lo que yo os voy a contar realmente es el trabajo que han hecho mis alumnos guiados por mí. Entonces, son solo 5 los elementos que están firmados por mujeres. Seguro que son muchos más porque, bueno, la figura de mujeres ocultas, ¿no?, de la película no es solo para las matemáticas, es para todas las científicas en general. Que han descubierto cosas y se lo ha apuntado otro, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, además, los que hemos hecho algún trabajo de investigación sabemos que el que realmente ha hecho el trabajo es el último que aparece en la publicación. En la lista de... ¿Eh? Bien, pues los 5 elementos descubiertos por mujeres son el renio, el polonio, el ástato, el francio y el radio. Y digo ástato con tilde la A y no ástato como nosotros siempre hemos dicho porque es incorrecto. Bueno, pues voy a hacer una breve reseña de estos elementos y sobre todo lo más importante de las mujeres que los descubrieron. Lo he ordenado según el número atómico, en lugar de ir descubriéndolos por el año, de ir ordenándolos por el año. Es un orden muy químico. Exactamente. Por esta parte. Bueno, pues empiezo por el renio. El renio es el elemento número atómico 75 y lo descubrió Ida Eva Tek Nodak. Lo descubrió en 1925. El nombre de este elemento pues hace honor al río Rin, porque esta señora era alemana. Lo descubrió junto con su marido, pero ella tiene la autoría. Esta señora pues fue bastante longeva, nació en el 1896 y murió en el 1974, y fue una de las primeras mujeres alemanas que estudió química. También fue la primera científica en dar una idea de la existencia de la fisión nuclear. Fue nominada 3 veces para el Premio Nobel de Química, pero nunca se lo llevó. El renio, por otro lado, pues es un metal de transición, tiene un color blanco plata, es sólido, refractario, resistente a la corrosión y se usa en la actualidad muchísimo en joyería y como catalizador. Tiene muchísimos isótopos y los principales yacimientos de renio se encuentran en América y en Asia, sobre todo en Chile y en Kazajistán. Y respecto a la biografía de esta señora, pues me parece que es bueno destacar que esta mujer pues trabajó primero en la empresa de turbinas de AEG que había en Berlín y fue la primera mujer que trabajó en la industria alemana. Luego después volvió a la universidad y allí, pues junto con su marido, que lo conoció allí, pues descubrió muchísimas cosas, entre ellas pues el renio. Como la mayoría de las científicas alemanas, pues la guerra, la llegada del partido nazi al gobierno y la posterior guerra, pues truncó su laboratorio. En aquella época una mujer estaba muy mal vista como trabajadora científica. Incluso, bueno, pues llegó a publicar en Nature Fermi fue el que mencionó su trabajo. El siguiente elemento del que vamos a hablar es el polonio. El polonio lo descubrió Marie Curie, bueno, María Salomea Slodowska. Slodowska. Ese. Tiene un nombre complicadito. Parece polaco. Pues sí, bastante. Lo descubrió en 1898 en la Plesvenda. Y bueno, de Marie Curie no voy a hablar porque Marie Curie es la más famosa de las mujeres científicas. Eso. Y bueno, pues no voy yo a decir nada nuevo de ella. Solo contar, bueno, que del polonio, bueno, pues últimamente hemos tenido trágicas noticias porque el isótopo 200 del polonio es el veneno más letal que hay en la Tierra. Y Yasser Arafat, pues, es una de las últimas víctimas del envenenamiento por polonio 10, lo mismo que en el 2006, pues fue el espía ruso Litvinenko. El siguiente elemento es el ástato, de número atómico 85, y fue descubierto por dos mujeres, por Berta Carli y por Liz Meiner. El ástato es el elemento menos abundante en la Tierra. De Berta Carli puede decir que nació en 1904 y murió en 1990. Como veis, también fue una mujer bastante longeva. Esa mujer era física y estudió física en Viena. Fue la primera profesora y la primera catedrática de la Universidad de Viena en la especialidad de física. Como era judía, pues en 1937 tuvo que abandonar Austria y se trasladó a Estados Unidos, y allí trabajó con Enrico Fermi. Después de la Segunda Guerra Mundial volvió a Austria y fue directora del Instituto de Radio, y después en el año 1947 se le dio el premio Hattinger de Química de la Academia de Viena. El descubrimiento lo hizo junto con Lisa Meitner, que también era austríaca, también de Viena, y Lisa, al contrario que Berta Carli, pues no volvió a Austria después de la Segunda Guerra Mundial. Se quedó en Suecia, es más, se nacionalizó sueca. Y esta señora, bueno, pues estudió con Max Planck. Fue la segunda mujer en conseguir un doctorado en física por la Universidad de Viena, la primera en Alemania a la que le dieron el puesto de profesora titular de física en la Universidad de Berlín, y la primera investigadora que entró a la Academia Austriaca de Ciencias. Bueno, pues lo mismo, por ser judía, pues se tuvo que exiliar, y fue un descubrimiento de ella, le dieron el premio Nobel, se lo dieron a su compañero, a Otto Hahn, pero realmente ella fue la que estaba ahí detrás, y era por la fisión nuclear. Es la única mujer que lleva el honor de tener un elemento con su nombre, el elemento 109, el meitnerio, es en honor a esta mujer. A Meitner, ¿no? Meitner, Liz Meitner. Y la verdad que tiene una de las biografías más interesantes de toda esta señora. Y por último, es el penúltimo, el francio, el elemento 87, que lo descubrió Marguerite Perey. Marguerite Perey era francesa, nació en 1909 y murió en 1975, a los 65 años, y esta señora pues fue estudiante y asistente personal de Marie Curie. Entonces continuó con el trabajo de Marie Curie en el Instituto Curie de París. Descubrió el francio, elemento que ya predijo Mendeleev en el año 1870. Por eso, como tenía unas propiedades parecidas al cesio, pues Mendeleev lo llamó ecacesio. Esta señora fue la primera mujer miembro de la Academia de Ciencias Francesa en 1962, y es de las es una de las que tenemos constancia de que murió por el manejo de las sustancias radiactivas. Le produjo un cáncer y murió en 1975 a consecuencia de su trabajo. Bueno, pues en decir del francio que tiene una característica única, es el segundo elemento menos abundante de la Tierra, el primero era el ástato, pues el segundo es el francio. y con unas propiedades muy similares al cesio. Y por último, pues hablar del radio. También hablar del radio, bueno, pues solamente voy a mencionarlo porque es el elemento más famoso ligado a Marie Curie, cuando lo descubrió en una variedad de uraninita, la plesbenda, en el mineral del norte de Bohemia. Y bueno, pues el radio está presente de forma natural en el medio ambiente, aunque en una pequeña cantidad. Solo aviso a fumadores, el humo del tabaco y el tabaco contiene pequeñas cantidades de radio. Y el nivel de radio en la atmósfera pues se va incrementando día a día por culpa de nuestras actividades humanas. Como decía, pues estos son el trabajo de mis alumnos, que si os parece, pues los voy a mencionar porque... Muy por supuesto. Se lo merecen, vino, ¿no? Eso es José María Portera Huerta, Carlos Espina García, Elena Ruiz, María Pulido y Cristina Cano, Lucía Lobo, Luz López, Ignacio López y Lucía Morán, y Eloísa Junquera y Blanca Lamela, Elena Ruiz, María Pulido y Cristina Cano. Pues ahí queda. Tienes que decirle trabajo, a tus alumnos, además, que lo escuchen, que escuchen el programa. Sí, que se lo bajen y lo escuchen se escucharán mencionados. Bueno, deciros que una de ellas, Eloísa Junquera, pues la entrevistó el lunes Canal Sur para hablar precisamente de este trabajo. Ah, qué bien, o sea que... Muy bien. En Canal Sur Radio. ¿Tienes alumnas mediáticas ya? Sí, pues sí. Hombre, no, nos llaman y... Cuando hacemos alguna actividad lo publicitamos en el instituto, nos llaman y nos piden información y, en fin, pues la chiquilla hizo una breve reseña de su trabajo. Debe haberlo hecho bien, ¿eh? Sí, sí. Si la han llamado con todas las noticias que he oído. Sí, sí. Pues la verdad es que lo hizo muy bien. Lo tengo aquí, incluso lo podíamos emitir la semana que viene. Bueno, cuando sí, tú venga. Sí, sí. La verdad que en un minuto y poco contó todo lo que tenía que contar y lo hizo bastante bien. Estupendo, pues nada. Todavía no está todo perdido. que suele decir aquí. No está no. todo perdido. No, hay chavales muy, muy extraordinarios. Es que depende de nosotros el fomentar esto. Yo la verdad es que para mí es súper gratificante llegar al recreo y encontrarme que tengo en el laboratorio a 20 alumnos con ganas de hacer cosas, ¿no? En lugar de irse al recreo. Eso es interesante. Y que están conmigo de lunes a viernes. El miércoles es el único día que yo no puedo, entonces 4 días a la semana. A lo mejor todos los días no vienen todos, pero sí que casi todos los días tengo allí a 20 alumnos haciendo cosas, ¿eh? Eres una Isabel Ovín de Jerez, por eso, que era maestra, pero que se caracterizó, según sus propios alumnos, precisamente por fomentar no solo la idea de ciencia, de lectura. Hombre, es fundamental. Y sobre todo la no separación que hacemos de ciencia y letras. Claro. Eso es fundamental. El conocimiento completo y que se complementan todas las asignaturas desde el punto de vista de la mente humana. Una cosita, José Luis, deciros que hoy todavía no hemos podido emitir en directo, pero hoy a las 9 sí nos podéis escuchar, y voy a dar para que, si nos queréis localizar otras veces para escucharnos en directo, aunque lo pondremos en nuestra página de web, es player.elitecomunicacion.es/indesmedia.html, indes con 2 S. ¿Vale? Pondremos el enlace en magallanesjerez.es. Por supuesto, ahí lo pondremos allí, porque es mucho más fácil. Bueno, pues que llegamos al momento esperado también por todos de escuchar un poquito de música, y es nuestras queridas friki series. A ver si lo tenemos preparado por ahí. Adelante. Hola, amigos. Esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. ¿Recordáis la sintonía que teníamos pendiente? Escuchémosla. Thank you. En esta ocasión tenemos tres acertantes: Bora Lurín, un clásico, Ana de Tarazona y José Antonio Vilches. Estos amigos han enviado un correo electrónico indicando que la serie en cuestión se trata de Westworld, una serie de televisión creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy para HBO. Se basa en la película de 1973 del mismo nombre, Westworld, aunque en España se conoció como Armas de Metal, una película que fue escrita y dirigida por Michael Crichton. Westworld es un parque temático que permite a sus visitantes experimentar el viejo oeste en un entorno poblado por anfitriones, androides programados para satisfacer todos los deseos de los visitantes. Los anfitriones siguen un conjunto predefinido de narrativas entrelazadas, pero tienen la capacidad de desviarse de estas narrativas en función de las interacciones que tienen con los visitantes. Los anfitriones repiten su narrativa de nuevo cada día, habiéndosele borrado previamente sus recuerdos del día anterior, hasta que son o bien reutilizados o guardados para usar en otras narraciones. Para la seguridad de los visitantes, los anfitriones no pueden dañar ninguna forma de vida. Esto permite a los visitantes una libertad casi limitada para participar sin recibir castigo en cualquier actividad que elijan, incluida la violación y el asesinato. La serie está muy bien. Los efectos especiales son muy buenos y el elenco de actores que tiene son bastante importantes. Entre ellos destaco a Ed Harris o Anthony Hopkins. Yo la recomiendo encarecidamente. En esta ocasión no he tenido correo de nuestro amigo Manuel Jiménez del Barco. No sé si es que no la encontró o si que se ha despistado. Ya le preguntaremos. Bien, continuamos con la sintonía de la semana siguiente. Y para finalizar, la sintonía y última sintonía de momento de esta entrega de Friki Serie, una serie que creo que es facilita y espero una barra de correo. Space, the final frontier. Ya sabéis, respuesta a un punto azul @magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues aquí tenemos nuestra seccioncita, la última. Suena mucho, sí. ¿Verdad, Lito? Sí. Lito ya la sabe. Lito ya la sabe. No digas nada. No lo digo. Destripamos aquí el tema. Bueno, hablando de Lito, la siguiente cosa que nos vamos a atrever a contaros es el curso que llevamos en marcha. Acordaros que tenemos un curso en marcha que es astrofísica, un curso de astrofísica, que es la continuación al curso de iniciación que hacemos todos los años. Este año nos hemos atrevido a montar uno de 2.0, es decir, el siguiente, astrofísica. Y ya tenemos un jueves, que fue el jueves pasado, Lito. Lito es el ponente de los tres días, de los tres jueves. Y ya tenemos el primero, que fue de lo siguiente. Cuéntanos un poquito cómo fue. Adelante. Sí, cada sesión, lo tengo en tres jueves, dos sesiones con un descansito en medio, porque el curso lo ha titulado Astrofísica Teórica y Práctica. Así que hay una charla que doy, digamos, teoría, digamos, con lo usual de una charla, comentar un tema, y una segunda charla en la que trato de implicar a mis oyentes o a los que asistan al curso para que trabajen un poquito mediante una aplicación informática y aprendan un poquito de astrofísica ya manejando ellos mismos. Así que eso, son dos sesiones. La primera de este jueves pasado fue la temática es conjunta de cada jueves. La temática del primer jueves era astrofísica planetaria. La parte teórica, hablé sobre el tema de moda que está ahora, que es en la astrobiología. la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra. Y la sesión práctica fue la clasificación de tratar de clasificar un elemento menor del sistema solar, un asteroide o un cometa. Con base a un programa informático y datos que he proporcionado, un poquito ya precocinados, no en bruto, para que sea un poquito más fácil de acceder a ello. Quiero que a ver si alguien me calcula los elementos orbitales, que son los parámetros que hacen falta para saber dónde está ese objeto en cualquier instante de tiempo. Y sabiendo dónde está, clasificarlos en troyanos. Sí, aparte de que, claro, en esos cuerpos menores del sistema solar hay una familia muy nutrida de muchas clases, así que. Que ahondar no solo calcular los elementos orbitales, que prácticamente lo hace solo un programa informático, sino solo trabajar con esos datos y saber qué tipo de asteroide o cometa estamos con el que estamos tratando. Muy bien, pues pasado mañana, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos el próximo ya? Pasado mañana ya empieza lo duro. Duro. Digamos que van creciendo. Van creciendo, sí. Es una de las temáticas que más me gustan de la astrofísica, que es astrofísica estelar. Evolución estelar y demás, ¿no? Mi primera sesión será evolución estelar. Uh-huh. Con eso mato muchos pájaros de un tiro, porque explico muchos conceptos de astrofísica estelar con la excusa de daros cómo es la evolución de cualquier estrella o de cómo se puede saber cómo va a evolucionar una estrella. Esa es la parte teórica. En la parte práctica, una cosa que tenemos pendiente, por ejemplo, en la agrupación desde hace mucho tiempo, que es prácticamente la primera aplicación que tuvo la astrofísica como tal, que era después de estudiar la luz de una estrella mediante un espectro, pues clasificarla y saber qué tipo de estrella. Y que eso era un, ya adelanto por aquí, que era un mundo hace, pues te digo yo, 20 años, impensable que un aficionado se pudiera dedicar a eso. Clasificar los espectros de las estrellas. Tenía que pertenecer a un observatorio, tener acceso a las placas fotográficas o al principio al soporte digital, de hecho, pero gracias a cómo ha evolucionado la técnica y sobre todo los dispositivos de CCD, incluso los aficionados podemos hacerlo. Así que no solo es por gusto, digamos, de saber cómo clasificar una estrella, sino que nos puede servir incluso dentro de unos años si nos incorporamos al tema de en vez de hacer observaciones visuales o fotografía de normal, digamos, hacer fotografía con sentido, vista a hacer ciencia. Con vista a hacer espectroscopía, que se puede hacer con nuestros telescopios. Así que será una primera aproximación a este tema. La última, termino a tope. A tope, va increciendo, a ¿no? A tope, que pues, es cosmología del cosmología, tirón. Cosmología que siempre me lo piden. Todos los que, porque hasta incluso en las charlas divulgativas donde la hemos tenido en Rancho Cortesano o en otro sitio, siempre termina alguien preguntándome por el origen del universo, destino del universo, y es la cosmología, me apasiona, como casi todo de la astrofísica, pero bueno. Y quiero terminar ahí. Y bueno, terminaré arriba. No sé si me tiraréis ladrillo por ciertas cosas que pondré, pero bueno, si tenemos. Quiero una de cara a los que habéis estado en el otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha parecido? La del jueves fantástico, pasado, bonito, a mí fantástico. Me encantó. A mí me gustó muchísimo. La exposición, la tarea, el PowerPoint, vamos. Me gustó mucho. Yo te doy la enhorabuena porque, y además, y después hablando con las Bueno, aparte, la gente aparte más joven que había allí, sí. Y preguntaron cosas, y en fin, yo creo que se fue la gente muy contenta. ¿Vale? No, digo, no es porque esté yo sí, aquí. Sí, no porque estés tú aquí, no porque estés tú aquí, porque las críticas constructivas siempre son buenas críticas, pero en este caso, pues, no pueden ser mejores, ¿vale? Okay, he recibido, porque a veces estoy en contacto, bueno, a través de nuestro Twitter, que es @magallanesjerez, José Carlos García, si os acordáis, vino al curso... al primer curso que diste tú el año pasado, de iniciación, y le he preguntado, como hemos hablado de otros temas, que no había venido a este, y me ha dicho que no podía por el tiempo, que cuando los repetíamos. Le he dicho que este año va a ser difícil, que a lo mejor hacíamos uno, que dijiste, comentaste tú, José Luis, de astrofotografía. De fotografía queremos montar algunos, sí. Para el veranito ya es una cosa de fotografía, podemos hacer algo. Él normalmente venía con su amiga, compañera, vamos, y bueno, pues le he propuesto, me ha estado comentando, y le he dicho que se haga socio, que... Sí, que sí, es la mejor oportunidad para él y para ella de venir gratis a todas las todos los cursos, a todas nuestras actividades, aparte de salir con nosotros, que lo puede hacer cualquiera, aunque no sea socio, pero este tipo de actividades la organizamos para socios totalmente gratuitas. Sí, para los socios son gratuitas. Muy bien, pues para terminar, que nos queda ya pocos minutos, aproximadamente 10 minutitos, nos indican ahí desde la pecera. Vamos con la madre de todas las ciencias, que son las matemáticas. Tengo que decir además que acabo de leer, no obstante, porque para recordar lo de José Carlos, que el tornillo de Arquímedes empieza de nuevo su emisión después de sus vacaciones de verano el día 20, el miércoles próximo. Largas. No, 3 meses de verano. Verano austral. Es ¿no? que ellos viven en Buenos Aires, entonces... Claro, pero si no lo aclara, el que te escucha dice, después de las vacaciones de verano, vuelve otra vez en febrero y dice, bueno, esta gente tiene que decir que el tornillo Arquímedes es en el otro hemisferio, si no, no se entiende. Bueno, yo creo que lo sabía todo el mundo, pero es verdad, hay que precisar las cosas. Claro, hay que ser muy bien, aunque sea físico, parece matemático. Claro, ¿has visto? Tengo un ramalazo. Bien, bueno, pues hoy tocaba otra vez Platón, pero teníamos también la solución del chascarrillo antiguo, a ver si alguien acertaba, que regalábamos la suscripción. Pero aparte me gustaría comentar, como os dije, aprovechando que hoy era el día, bueno, fue ayer, pero en todos estos días se está hablando de la mujer y la niña en la ciencia, pues hablaros, en nuestro caso de astronomía, de las grandes desconocidas de la astronomía, ¿no? Que parece mentira, pero la presencia de las mujeres en la astronomía cuenta con 4.000 años de antigüedad. Y de eso hemos tenido una sección que ahora, cuando empecé a comentar, porque voy a hacer una lista y unos pequeños comentarios, Lito dirá, pues muchas de ellas las hemos tenido en tu sección, en tu famosa sección... Sí. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Que fue muy interesante, aprendimos mucho y, sobre todo, muchos de nosotros conocimos a algunas que, bueno, son muy famosas y ya las sabíamos, pero otras totalmente desconocidas. Bueno, pues hay una lista, lo he recogido de una página web que es astronomía-medioiniciación.com, que lo podéis buscar, las grandes desconocidas de la astronomía, y habla, pues, por ejemplo, desde los tiempos de Babilonia, ¿no? 2300 años antes de Cristo, la suma sacerdotisa en Eduana, que fue la que creó los primeros calendarios conocidos. Agla Onique, que es del siglo II también antes de Cristo, que vivió en Grecia antigua y predecía eclipses. Y, por supuesto, la que nos ha hablado Lito tanto en aquella época como después con su serie de Un monstruo viene a verme, Hipatia de Alejandría, ¿no? Que además fue de matemática, astrónoma y filósofa, ¿no? Se le atribuye el astrolabio y, por supuesto, pues geometría, álgebra y cartas del cielo y los planiferios, un planiferio. Bueno, en la Edad Media es un tiempo oscuro para todos y se desconoce si hubo mujeres, pero se conoce una española musulmana de la época del Califato de Córdoba que se llamaba Fátima de Madrid y que su padre era astrónomo. Y bueno, pues escribió trabajo de astronomía. De hecho, existen las llamadas, no sé si la conocéis, Correcciones de Fátima, que es una obra suya. Y también el Tratado del Astrolabio, que se conserva además en la biblioteca del monasterio del Escorial. Eso no tiene nada que ver con las apariciones de Fátima, ¿verdad? No tiene nada que ver. Estamos hablando de Correcciones de Fátima. Vale. Que sonaba. Bueno, pasamos ya por lo menos hasta el siglo, como digo, la Edad Media es más complicada. En el siglo XVI, bueno, una súper conocida, pero por su hermano, sobre todo también, Sofía Brahe, que esa creo que sí, si llegas, sí, que hace claro, que es hermana de Tico. Correcto. Brahe. Y que le ayudó, bueno, y calculaba perfectamente los eclipses. Y ya, bueno, empezamos ya un poco la época más moderna del siglo XVII y XVIII, en donde, bueno, pues se sabe que hubo, o había, sobre todo en Alemania, un 14% se dedicaban a la astronomía, un 14% de mujeres, un porcentaje bastante importante para, sí, la, sí, época. Para la época. La astrónoma María Kunitz, que la llamaban la Palas de Silesia. Esa fue una de mis protagonistas. Esa fue una de tus protagonistas, porque Palas era el dios de la sabiduría, ¿no? Y que escribió, bueno, un tema muy interesante, Urania Propitia, que eran las tablas, bueno, la mejora de las tablas de Kepler, ¿no? Las tablas rudolfinas, eso lo comentaste tú y estuvo muy interesante. Mucho más simplificadas e incluso precisas, ¿no? Sí, porque las originales de Kepler eran farragosas. Y estas eran bastante más sencillas de usar. Bueno, y le gustaban mucho las leyes de Kepler, ¿no? ¿Quién más? Pues María Ennismar, que vivió en la época de Galileo, y realizó 250 dibujos de la Luna, y además con bastante precisión. Bueno, como nuestra seguidora, o más bien nosotros la seguimos, nuestra amiga Leonor Ana, arroba leoastronómada, que hace unos dibujos, ¿habéis visto? De la Luna, magnífico. ¿Visteis de la ocultación de Saturno con la Luna? Que lo hemos puesto incluso en la web, en Twitter, impresionante. Bueno, una antigua y una actual. María Winckelmann Kirsch, que publicó trabajos sobre conjunciones y descubrió un cometa. También me suena que aunque estuvo en... se atribuía a su marido, porque en aquella época, sí, ¿vale? Aunque le dieron la medalla de oro, pero después de morir su esposo no le sirvió tampoco para mucho. Bueno, esta sí es típica del hito y nos habla bastantes veces. Carolina Herschel, ¿no? Esta, bueno, también es famosa y hermana de William. De William Herschel. Vale. Y descubrió, bueno, 17 nebulosas, 8 cometas. Bueno, la verdad es que se ganó el puesto. No obstante, después de la muerte del hermano, escribió el catálogo de las famosas 2.500 nebulosas. Mary Somerville, que creo que también la llegaste a comentar. Sí, que entró, sí. Y que publicó varios libros, incluso pues ya bastante mayor. Y bueno, un poquito más actual, María o Mariel Mitchell, que era hija de un astrónomo también, que también, bueno, estudió las manchas solares, los asteroides, los movimientos de los planetas. Y después, bueno, está incluso, creo recordar que había alguna película, bueno, si no una película, el profesor Pickering, ¿no? La famosa, sí, el harén de Pickering, que le llamaban de forma un poco... Ahí hay unas cuantas, sí, sí. Marian Canyon, Williamina Fleming, ¿no? Williamina, que fue la Fleming, primera mujer que entró en Harvard y descubrió las enanas blancas. Cecilia Payne. Annie June Cannon, ¿no? Sí, que creó el sistema de clasificación del espectro de las estrellas. Bueno, Antonia Mauri, el sistema de clasificación de sus índices para diferentes luminosidades de tipo escolar. En fin, una serie. Bueno, Henrietta Leavy, también tenemos que hablar de ella, hombre, que descubrió la relación periodo-luminosidad para las estrellas cefeidas y 1777 estrellas variables. Y bueno, en el Observatorio de París, también cartografiando las estrellas, participaron 21 observatorios y contrataron a muchas mujeres, ¿vale? Que no han pasado a la historia porque están en el anonimato. En España, además, en el observatorio de aquí de la Armada de San Fernando, en Cádiz, se contrataron a 4 señoritas medidoras de placas. Ponen algunas de... Medidoras de placas. Así que nada. Y estuvieron 30 años desarrollando este trabajo. Charlotte Moore Sitter, que es astrónoma americana, publicó libros sobre el espectro solar. Cecilia Payne. Y, bueno, fue la primera mujer que realizó observaciones en el observatorio Monte Palomar. Margaret Burgess, bueno, que utilizaba el nombre de su marido para poder desarrollar su trabajo. Vera Ruby, que también Lito hablo de ella porque fue la primera mujer que utilizó de forma legal el telescopio del Monte Palomar, Margaret Heller, bueno, que fue doctor honoris causa en España por la distribución de las galaxias, Josil Bell, y tuvo que esta mujer pudo ser propuesta para el premio Nobel de Física, pero por el descubrimiento de los pulsares. Bueno, pues estas son todas. No sé si nos queda ya tiempo o no. Un par de minutos nos quedan. Puedes terminar el chascarrillo, a ver si... Bueno, pues el chascarrillo era encontrar una solución, que tenemos a alguien que nos ha contestado. Era encontrar la solución a, bueno, encontrar tres números enteros, naturales, que cumplieran la ecuación A al cubo igual a B al cubo más C al cubo, y regalábamos, como sabéis, bueno, pues la suscripción a nuestra agrupación. Nos ha escrito Bor, nuestro amigo Bor Alurín, y entre paréntesis pone: opinión de cuñado, con palillo en la boca y cerveza adelante. Creo que nadie habrá encontrado la solución, o el mundo ya lo sabría, ¿no? Si no recuerdo mal, de esto ya va el último teorema de Fermat. Se le dio mucha publicidad hace algunos meses. Creo que demostró que existían infinitas ternas pitagóricas, A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. No tengo exponente, pero se entiende, ¿no? Sí, no desconfíes, se entiende. Pero que también demostró, o eso dijo, jeje, que es lo que estáis pidiendo esta semana. Es imposible. Ni en general tampoco, A elevado a n igual a B elevado a n más C elevado a n para n mayor o igual que 3. Y vuelvo a preguntar, no, que sí, y que no hay solución. No hay solución, está demostrado. No hay solución. Así que lo siento, no has ganado el premio porque no has dado la tecla. Pero la explicación está buena, ¿eh? Pero lo ha explicado muy bien. Dice, no sé, me estoy metiendo en otra sesión y me da un poco de vértigo. Mejor vuelvo a ponerme el palillo en la boca y a seguir con lo mío. Con la cervecita. Saludos y gracias por el programa, Bor. Bor Alurín, Observatorio de Términos. Bueno, pues con esto acabamos. Gracias, Bor. Y esto era una introducción para que hicierais cálculo, porque la semana que viene, si consigo terminar con Platón 2, la siguiente hablaremos de Fermat. De Fermat, muy bien. Era la introducción. Pues nada, por hasta aquí el programa de hoy. Está muy bien, querer despedirse. Recordar simplemente de que vayáis preparando los cohetes de agua. Ah, tenemos cohetes de agua. Que al final del 17 lo cambiamos la fecha. Vamos a tener cohetes de agua dentro de poco. Dentro de poco, todavía no está de todo fijado. No está de todo fijada. Muy bien, pues buenas noches y hasta la semana que viene. Nos despedimos. Adiós. Adiós.